Viernes 8 de agosto. Que vean vuestras buenas obras. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Comentario al Evangelio por Fray Vicente. El Evangelio de Mateo 5, del 13 al 19, nos traslada al Sermón de la Montaña, tal y como puede hacernos recordar el texto. Desde muy temprana fecha, la tradición dominicana contempló a nuestro Padre como luz de la Iglesia. En efecto, Jesús indica a sus discípulos que son sal y luz. Desde luego, no se trata de cualidades que nazcan de ellos mismos. La sal y la luz vienen de Jesús. Pero quien se acerca a él queda totalmente identificado con el Nazareno. De ahí que, como dice Pablo, ese seguidor ya no es él, porque es Cristo quien vive en su persona. En Domingo de Guzmán ocurre así. Habitado por la luz de Cristo, transido por su palabra, nuestro Padre irradia la presencia en él de la luz. Este dato permite comprender que hay en Domingo una evidente confluencia entre palabra y vida. Expresado con otras palabras, en Santo Domingo hay coherencia entre lo que dice y lo que hace, de manera que su vida es un testimonio luminoso de lo que predica. Lo que manifiesta con palabras lo confirma la vida, y lo que la existencia refleja es lo que expresa con su palabra. Esta coherencia dominicana es muy importante para salvaguardar la importancia del carisma de la predicación y ciertamente constituye para nosotros, para la orden y para la Iglesia, un desafío ineludible. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.